nuestra sensación, estamos muy conformes, contentos con este gran paso que en poco tiempo hemos podido desarrollar en conjunto con el municipio, el concejal, la parte de desarrollo de la municipalidad también, y con las otras asociaciones que nos vinimos juntando y pudimos sacar en relativamente poco tiempo este proyecto adelante, y el municipio lo ha encontrado. Creemos que va a ser fácil ingresar a la página, el funcionamiento, tuvimos contacto para ingresar y es sencillo, que eso es lo que nos importaba, porque es importante que nos registremos, creemos, porque es la manera de seguir visibilizando nuestros derechos y seguir exigiendo una accesibilidad con tranquilidad y con un resguardo, ya sea desde el municipio, y también así poder exigir a la provincia la adhesión a la ley para poder seguir avanzando en la adquisición de nuestros derechos y dejar de ser un colectivo vulnerable para poder tener acceso a nuestra medicina de forma legal y sin persecución. Desde la cuestión profesional, ¿cuáles profesionales van a poder administrar a través de una receta cannabis medicinal? Bueno, justamente eso fue un gran punto en el cual se contempló poner a toda persona que tenga relación con la salud puede sugerir la terapia con cannabis. Entonces, con ese certificado van a poder ingresar a la página y mostrar que ese es la persona que sugiere el uso de la terapia canábica. Porque en eso vamos a seguir trabajando y mucho, que es en la capacitación del personal de la salud, como también del personal de la fuerza pública. Porque si sacamos de un paradigma a la sociedad, también tenemos que sacar de este paradigma con información y educación a las personas que nos van a cuidar desde la seguridad y también desde la salud. Ese es el gran paso que nos falta y esperemos que con esta visibilización que se haga desde anotarse en el registro, la provincia haga eco y podamos empezar a tener nuestros cultivos y nuestros médicos y profesionales, ya sea de la fuerza pública como de la salud, en condiciones y con conocimiento para acompañarnos y no castigarnos. ¿Y hay intenciones también de las personas que están por fuera de las organizaciones o del mundillo del profesional y demás, con intenciones de participar de este registro y sobre todo estar más tranquilos y tranquilas al momento de tener una planta en su casa? Y sí, seguramente, por supuesto, algo que podemos estar registrados y el municipio nos está dando un apoyo, más allá de que también sepa el municipio quién sos, que eso va a estar bien guardadito, pero digo como número, aunque no suene muy lindo, pero para saber la cantidad que somos, porque eso es lo que nosotros también, las instituciones hoy formadas, hemos siempre insistido. En la provincia todos conocemos a alguien que usa cannabis en alguna de sus formas. Entonces necesitamos una reglamentación, una regulación que nos siga amparando, cuidando, poder ejercer nuestros derechos y que los médicos nos acompañen. Eso desde ya para nosotros va a ser positivo y creo que está la figura como investigador para también anotarse, así que no, nada, me parece esto de que hay que mostrarse y hacerse visible para que nos sigan acompañando, es la única manera de ganar los derechos. Hola, muchísimas gracias. A ustedes, siempre. Gracias.